Hola mundo. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3911. Y aquí estamos, chicos y chicas, humanos y humanas, seres y seras, en este programa en el que dignificamos la música cada día, como siempre, y además te ofrecemos un montón de canciones buenísimas, melodías inolvidables de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos con unas chicas japonesas que se llaman The Sea Show. Hace algún tiempo anunciábamos que iba a sacar el sello Folk Records aquí en España sus canciones, sus producciones, y bueno, así lo he hecho. Aquí está el nuevo single de las japonesas The Sea Show. Son maravillosas. At Any Time. Este bombazo se titulaba At Any Time y es la primera producción que sacan las Sea Show aquí en Europa. Es el tercer single suyo y es una banda que está liderada por la guitarrista Shimano, que había formado parte del grupo Nylon y tras la separación montó esta banda con el nombre de una canción de los Jam y hacen lo que puedes escuchar, lo que has escuchado, The Sea Show, el single con dos cancionones que oiremos próximamente aquí en la cara B de este sencillo en Plástico Elástico. Lo ha publicado Folk Records. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son los Speedways, que me encantan. I can't see where I keep going wrong. Bueno, tan brutales como siempre. Ahí estaban los Speedways, la banda del ex guitarrista de los Breakdowns, nuestros adorados Breakdowns, el señorito Matt Julian, que es el cantante, guitarrista y compositor de todas las canciones que han ido sacando. Empezó una cosa como algo particular y ha terminado siendo una banda. Aquí estaban de su disco Radio Sounds, publicado por Snap Records y por Urra Records, el temazo Number 7. Todo el disco es la bomba. Pero bueno, los Speedways. The Speedways suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. También estamos en emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y en su frecuencia distinta en cada localidad suena Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, Radio Villalba, Onda Pedriza que está en Manzanares el Real, Radio Villalba que está en Collado Villalba o Radio Soto que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todas ellas son magníficas emisoras con muy buena programación. Y en ella suena también, en ellas suena Plástico Elástico. Sigamos con una reedición. El sello Área Pirata Records tiene previsto publicar el próximo día 12 de abril un recopilatorio de una banda que empezó un poco en los 80 con su líder, y luego a partir de ahí, bueno, su música tuvo lugar entre los años 86 y 90. Era una banda pues de garaje, rock, en fin, una buenísima banda italiana que se llamaban Views, las vistas, y Área Pirata pues va a sacar un LP con, bueno, la antología Mother Tapes Anthology 1986-1990 de The Views, y una de las canciones será esta maravilla titulada She's Going Out. By the floor, looking out the window, imagine another world. It's not so easy. Take a look at this world. Tell me why without a motorbike, I find an open road. It's not so easy. Going out of this place. And it is raining. Pushing out a bowl of love and open up your mind. It's not so easy. Well, it's not so hard. Buenísima canción, She's Going Out, de The Views, una banda italiana de los 5 años de la década de los 80, del 86 al 90, una banda liderada por Giovanni Ferrario, un tipo que luego ha estado produciendo a un montón de gente, que ha estado haciendo música, colaborando, en fin, ha estado por ahí y sigue pululando. Y con Views hicieron unas cuantas canciones maravillosas y ahora Area Pirata Records pues recupera 28 de esas canciones y las mete en este álbum Mother Tapes Anthology 1986-1990. Views suenan aquí en plasticolástico.es. Sigamos con una banda escocesa que se llaman Emperor Penguin. Es un pedazo de banda que, ellos viven en Londres. ¿Ya he dicho que son escoceses? No, que son londinenses, son ingleses. Y han grabado, están muy metidos en el rollo Big Steel Records, Futureman Records. Y el último trabajo, Corporation Pop, lo ha sacado el sello Emperor Penguin. Habíamos escuchado algunas canciones, bueno, pues aquí está esta maravilla de canción que se titula Belgravia Affair. Ellos son Emperor Penguin. Los Emperor Penguin, esta banda británica de pop muy beteliano, con ciertos toques psicodélicos y con canciones tan estupendas incluidas en su último trabajo, Corporation Pop, publicado por Cool Cat Music, como esta, Belgravia Affair, suena aquí en plasticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de ese gran músico, pedazo de músico, que se llama Danny Lagg de Lux, un canadiense que es un auténtico lujo y acaba de hacer un nuevo single que se supone que irá incluido dentro de un álbum que va a publicar We Are Busy Bodies el próximo 11 de junio y que se va a titular Two Easy Pieces. De momento, Danny Lagg and the Lux, su banda de acompañamiento, han hecho esta cancionaca de single, Don't Keep Me Guessing, Danny Jack. Una canción realmente excelente, maravillosa, de este músico canadiense de Montreal llamado Danny Lagg, con su banda Danny Lagg and the Lux, y que tiene preparadito un disco, Two Easy Pieces, para el próximo 11 de junio. De momento, esta canción, que viene con un vídeo y todo, muy divertido, titulaba Don't Keep Me Guessing. Aquí suena, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, blog, web, página, en fin, todas esas cosas dedicadas a la música. También estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a la a los deportes de los que nadie habla y además con buena música. Estamos también en Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los motores clásicos, y estamos en una radio asturiana local, estupenda, en un pueblecito maravilloso que es Nava y que se llama radiopra.nava. En todas ellas, en todas esas emisoras suena Plástico Elástico, en muy buena compañía y en muy buena programación. No te la pierdas. Sigamos con los Junior League, una banda estadounidense que también graba para Cool Cat Music y que ha sacado un disco que hemos oído ya en dos o tres ocasiones aquí, Feedback, y es que merece la pena exprimirlo un poco más. Aquí están, The Junior League. Comes a bow that I can't swallow down my throat. Insecurities become a raging note. Ringing in my ears, I can't hear anything. Moving up and I'm looking down, it's a far fall to the ground. If I fall, I'd been more smart. Now I'm too polite and I cannot sleep at night. Still I climb. Ahí estaba Junior, The Junior League, una banda que en realidad es un músico solo, el cantante, compositor y tocador de un montón de instrumentos, Joey Adraña. Él viene desde Covington, desde Luisiana, y grabó este disco, su último trabajo hasta el momento, Feel Back, que lo ha publicado Cool Cat Music, y ahí estaba incluida esta canción buenísima, Ladders. Tiene un toque power pop con un poquito más de jungle y le da un puntito muy especial a sus canciones. De Junior League suena aquí en plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de Maite Martínez, alias Minuscle 605, que tiene preparadito su quinto álbum que sacará a lo largo de este año, pero de momento nos va regalando alguna exitosa y maravillosa canción, como por ejemplo esta, My Kind of Guy. Ella es, o el grupo es, Minúscule 605. Maite Martínez. The kind of guy I ought to meet. He's got the teeth so bright and clean. A healthy skin that's pink and smooth. Some fragrant breath like liquor bottles. Mama told me I need some boy. Good high degree, as engineer. Some goofy dog that cannot hear. I lost the answer, posh and cruel. Familiar car with diesel fuel. Oh, my mama told me you'd be alone. Ahí estaba Minúscule 605, que es la banda de Maite Martínez, madrileña, que tiene mucho talento y buenas ideas y hace grandes canciones, como esta, por ejemplo, My Kind of Guy, que será parte de ese álbum que sacará a lo largo de este año. El quinto trabajo ya de Minúscule 605. Minúscule. En fin, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con otra chica, pero esta vez no viene desde Madrid, sino que viene desde California, la soleada California. Ella se llama Tamar Berg y acaba de hacer un disco bastante bonito, como deshilachado, pero intencionadamente. Ella lo ha grabado el disco para el autoeditado, el disco se titula The Restless Dreams of Youth, y una de las canciones más bonitas que tiene el disco es esta, Better of Meditating. Ella es Tamar Berg. Estaba esta californiana llamada Tamar Berg y con su nuevo disco The Restless Dreams of Youth, un disco que ha salido a finales del pasado mes de febrero y que ella canta, toca la guitarra, los teclados, pianos, burlitzer, en fin, sintetizadores, toca también el bajo y luego tiene a un batería fijo y hay algunos invitados que colaboran con ella. Todas las canciones son suyas y el disco es francamente estupendo, como habéis podido comprobar con esta canción Matter of Meditating, que está incluido en ese disco The Restless Dreams of Youth y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda argentina. Tiago es un habitual del programa, Tiago Galíndez, y bueno, pues él tiene esta banda que se llaman De Cabanas y nos hace el favor de mandarnos de vez en cuando lo que van sacando, y acaban de sacar un single. Como allí es verano, pues han ido a la playa. Going to the Beach, ellos son Cabanas. Tiago Galíndez, cantante, compositor y bajista en Tiago y los Pájaros. Aquí le teníamos con este single, Going to the Beach, canción playera, digna de un verano que se acaba allá en Argentina. Él viene desde Rosario y con su banda Los Cabanas. Habíamos oído la cara B de este single, que es una versión de un clásico de Marshall Crimson, Whatever You Are On My Mind. Y bueno, pues esta es la cara que nos faltaba. Going to the beach. Vamos a la playa. Aquí enseguida estaremos yendo a la playa. No sabemos cómo. Si con mascarilla y en bolas. O totalmente en bolas, incluyendo la mascarilla. No lo sabemos. Pero iremos. Iremos a la playa próximamente. Vamos a la playa. En fin. Los Cabanas suenan aquí en plásticoelástico.es. Y sigamos con una novedad de un músico al que también le tenemos en muy alta estima. Él es un músico que viene de Los Ángeles, se llama Ken Sharp. Es un tipo que no tiene una grandísima discografía en cuanto a volúmenes, pero los pocos que ha hecho son muy buenos. Y últimamente está más centrado en la música y está componiendo más. Además, él es un escritor de cierto éxito allá en Estados Unidos. Bueno, aquí tienes a Ken Sharp con su nuevo disco, que son canciones pequeñas, que se llaman Miniatures, el álbum, son miniaturas, canciones grabadas durante el confinamiento, y hay algunas buenísimas, muy cortas todas, casi yo creo que ninguna llega a los 2 minutos, y esta se titula Down the Drain. Él es Ken Sharp. Through my back, I get my car and I got out of town. Yeah, there's nothing for me here, so I just burn it down. I've learned love can only hurt you, and drive a man insane. Nothing's making sense, going down the drain. Nothing's making sense. Now I'm sitting on the turnpike crossing yellow lanes. I can only see the road from the pouring rain. I've learned love can only hurt you, the child of man insane. Nothing's making sense, going down the drain. Nothing's making sense, going down the drain. Lo dicho, canciones cortísimas, pequeñas miniaturas del talento, de muestras del talento de este músico, Ken Sharp. Esta se titulaba Down the Drain y duraba 1.42, ni más ni menos. Y con 1.42 él es capaz de llevarte hasta esos territorios de embrujo de la melodía que nos tiene acostumbrados. Ken Sharp, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí están Quincy con Steve Butler, que hace no demasiado sacaron un mini LP con 6 canciones que se titulaba, con 7 canciones, que se titulaba 35 Years On, 35 años de continuo, y era un disco con algunas canciones nuevas y muy bonitas, con un sonido a veces muy Queens y a veces muy Kings, como por ejemplo esta, A Get Well Card from the Devil. Ellos son Steve Butler y compañía, Quincy. Well, card from the devil today, said it's gonna work out fine. No smoke, no horns, no thin mustache, just a tongue like a porcupine. All day. Oh, what do you do when you can't wake La voz recuerda muchísimo a la de Ray Davies, pero él es Steve Butler, el líder y el hombre que ha estado siempre detrás de Quincy y que luego ha estado con Smash Palace, otra pedazo de banda, que por cierto tenemos noticias de Smash Palace. Están grabando un disco y saldrá en breve, estaremos muy atentos. A este álbum, Brian Butler está en las voces, Chris Hill va a estar en las guitarras, Greg Maragos en el bajo y David, un finlandés con el nombre Kuskinen, en la batería, y luego el señor Butler pues cantando y tocando la guitarra. Quincy, en este caso, la Get Well Car From The Devil, del álbum publicado por Cool Cat Music, 30 Years On. Suena en plasticolástico.es. Sigamos con irlandeses. Nos vamos a ir hasta Irlanda porque de allí viene un par de músicos. El primero se llama Kate Margo. Kate Margo acaba de sacar un single. Él es un tipo que hace pues una mezcla particular y personal de rock and roll, power pop, pop, en fin, tiene un poquito de cosas por ahí muy, muy, muy, muy influencias, muy variopintas. Y acaba de sacar un single que se titula Rock and Rolla y que está muy bien y os lo presentamos. Aquí está Kate Margo con la canción Rock and Rolla. Your hair, don't stare when they talk to you. Ahí estaba Kate Margo, este irlandés que nos traía su nuevo single Rock and Rolla. Buenísima canción. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir también a Irlanda, porque de allí viene este otro músico que se llama Tommy Case. Es un tipo veterano que ha pasado por un montón de grupos, haciendo música, en fin, tiene un larguísimo currículum y su nuevo single se titula Tight Rope. Él es Tommy Case. To help me keep my balance, help me save my soul. Down below, the people cheer. Yak robot who knows no fear. They flock to see me every year. It's up and crawling. When the crowd has had its fill, I'll be on that tightrope still until. Tommy Case, un músico que procede de Dunboyne, una localidad situada en el condado de Meath, en la provincia de Leinster, en la República de Irlanda. Tommy Case es el regreso de este veterano músico que lleva 40 años en esto de la música y que regresa con esta canción, Tight Rope. Hacía tiempo que, bueno, él sigue publicando cosas, pero hacía tiempo que no publicaba nada y aquí está, con este Tight Rope. Buenísima canción que suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente al final de esta edición 3911, ni más ni menos. Y bueno, antes de irnos, os vamos a recomendar, como siempre, que escuchéis nuestro programa, que visitéis nuestra web y, en fin, que seáis buenos. Todo. Porque sin vosotros, no somos nada. Os voy a dejar con Johnny Stanek, este músico de Ohio, favorito también del programa, un pedazo de músico que últimamente funciona bastante en solitario y que está sacando algunas canciones muy interesantes. Acaba de sacar un disco que se titula Nordner Collective Volumen 1. Y este disco tiene canciones más íntimas, como siempre, cada vez está más íntimo el señor Johnny Stanek, y algunas de ellas tan bonitas como este Highway Nowhere. Con ella nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día, aquí en Plástico Elástico. Johnny Stanek, Highway Nowhere, de su álbum Northern Collective, volumen 1. This was nowhere.